soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. ¿Qué? ¿Qué pasó, productor? ¿Nos accidentamos o qué? Algo sucedió. Ajá. Creo que te equivocaste con... Pusiste el fondo y luego la entrada. Ay, el productor. Hola, hola a todos los que están del otro lado de los parlantes. Me escucho, ¿sabes qué? Con mucho... Ándale, ahí estoy, productor. Muchas gracias. Tipazo, productor, gracias. Sí, es que me escuchaba mucho, con mucho volumen aquí en los audífonos, gracias. El día de hoy tenemos, pues, una cosa rara. Tenemos abierta de par en par la puerta de esta cabina de radio, o de esta cabina improvisada, o este trinchera que se ha convertido en nuestro hogar durante ya bastante tiempo, 11 años. Y bueno, no exactamente aquí, sino me refiero como a estar haciendo esta radio comunitaria, ¿no? Radio rural, muchas veces. Otros la han bautizado como radio... ¿Cómo la han bautizado, productor? Como radio artesanal. Exacto, artesanal. Y el día de hoy, después de mucho, mucho tiempo, y esto generalmente no se hace, tenemos la puerta principal abierta de par en par. Esto para que ventile la... pues la estación de radio. Es que si de repente se escuchan más o con mayor volumen sonidos extraños de ultratumba del exterior, es por esa razón. Pero esperemos que se disipe pronto esta, pues este, pues ¿cómo podemos decirlo, productor? Sensación de calor aquí en la cabina, que se encierra bastante, digo, siempre lo hemos dicho. Pero esperemos que se disipe un poco, no cierre la garganta por este cambio de clima y tampoco se filtren tantos sonidos externos. Así es que el día de hoy, en este hostil, cosa rara después de muchos, muchos años, digo, no recuerdo haber hecho un programa de esta manera, vamos a experimentar. A ver qué pasa. Digo, no está de más. Y tendremos el día de hoy, pues no sé si tan abierta, pero sí por ahí emparejada, con una pequeña corriente de aire, porque está lloviznando, ¿no? Tiene, hay como un pequeño chispeo. Me caga que digan chispeo. Está chispeando, está chipi chipi. ¡Ota! No lo soporto. Si eres de esos, amigo, lárgate de esta estación de radio. No eres bienvenido, por lo menos en este programa. Si dices, ay, está el chipi chipi, chingada madre. Empezamos muy hostiles, pero es que vamos recuperando energía, ya que tuvimos, pues la verdad, unas cuantas semanas de bajón emocional. Ahorita les cuento por qué. Mientras pasa el avión, que se escucha. Sí se escucha, productor. No sé si ustedes, a ver si nos pueden decir del otro lado de los parlantes, si se filtra con mayor volumen los sonidos externos. Y si no es así y solamente están escuchando pues la desgastada voz de este servidor, pues vamos a comenzar este hostil. Que hicimos un playlist que yo quiero comentarlo con todos ustedes, compartirlo. Un playlist de hace apenas unos minutos, donde vertimos un poco de, pues, balada. Y vamos a terminar por lo menos tres cuartos de este programa con punk y con post-punk. Así es que no se muevan de sus asientos, no se despeguen de sus celulares si nos están escuchando por esa plataforma, por esa vía, en la aplicación. No se muevan de su cubículo de oficina, para los que todavía están lamentablemente vendiendo su alma a corporaciones, porque el día de hoy tenemos mucho, mucho volumen Y bueno, vamos a compartir con ustedes experiencias, como siempre, música y toda la buena vibra para que bajen los niveles de estrés en este hostil. No lo vamos a llamar hostil punk, ¿no? Y también ya será como muy, pues ya muy desgastado también hacer hostil lluvioso, ¿no? Solamente será el hostil, sin ningún tipo de presunción. Un hostil clásico, un hostil que regresa después de que la semana pasada no hiciéramos programa por cuestiones laborales. Y bueno, creo que es el único programa que retoma de manera oficial el formato en vivo y formato tradicional de la radio convencional. Bueno, no sé si convencional, pero esta radio libertaria por internet. Vamos a llamarlo streaming de radio por la World Wide Web, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí. Mucho se ha dicho, mucho se ha mencionado. Y hoy, bueno, pues no vamos a entrar tanto en diferencias de la cosmovisión que tengamos. Hoy va a ser muy musical, como se han vuelto últimamente los hostiles, pero tratando de conectar con todos allá afuera. Son las 7:05, para los que están escuchando en vivo. Y para los que escuchan en repetición, seguramente serán las 10:06 en este preciso momento. Y nosotros comenzamos este hostil con esta gran, gran canción de Paul McCartney. Y porque, pues, ya saben, uno también tiene su corazoncito, ¿no? Se vale, se vale. Así es que, bienvenidos todos al hostil. Ahí vamos. When I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love, does it go? Whoa, whoa, whoa, whoa. Still find something there with my love. It's understood. Resistencia. Everywhere Radio. With my love. My love, does it? gran canción de señor Paul McCartney y su banda Wings, del disco Red Rose Speedway del 73. Canción que pues tuviera como mayor éxito esta llamada My Love, cantada, bueno, escrita y compuesta para su entonces esposa Linda McCartney. Ahí está. Así comenzamos este hostil, pues solito, ¿no? Así, hostil. Este hostil de martes, maldito de mamut, que al ratito sí hay mamut. O por lo menos mandaron un archivo para reproducirlo. Entonces, pues sí, se cumple la cábala del martes maldito de mamut. Y ahora sí, como dictan los cánones, cuando son las 7:11, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, no pasa nada, es la pachequés, todo tranquilo. El día de hoy no aviento a mi compañero o compañera, jefe o jefa, por las escaleras. Yo no me aviento por la ventana queriendo escapar del yugo de la industrialización y de la corporación. Hoy no. Por lo menos este martes no voy a echarle a perder el programa Chaco con esa mala decisión. La pensamos, nos tranquilizamos y, oh hermanos, esta misa satánica ha comenzado. Así es que bienvenidos todos ustedes que estén del otro lado de los parlantes. Las vías de comunicación, como siempre ya lo saben, Twitter arroba resistmx, redes sociales Twitter arroba resistmx para el Twitter, que pueden mandarme mensajito. Yo lo estoy viendo aquí directamente y vuelve a pasar el avión. No sé si se meta el audio de ese avión que acaba de pasar. Háganmelo saber en el Twitter arroba resistmx, arroba resistmx para Twitter, diagonal resistencia radio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, diagonal resistencia radio, e Instagram resistencia guión bajo radio, resistencia guión bajo radio. Ahí están las redes sociales. En lo personal, ya lo saben, me pueden seguir en arroba chacoatac, arroba chacoatac, con comentarios, situaciones, disgustos, a gustos, no sé, cosas que ahí de repente comento en esta maravillosa red social del odio llamada Twitter, arroba chacoatac, para contactar con este servidor. Háganse presentes a los que estén escuchando y me están saliendo, no sé por qué, productor, ¿crees que se haya vencido la licencia del Spotify que usamos para el programa? No creo, digo, la acabo de pagar, entonces no sé si algo está sucediendo por ahí raro. Esperemos que no nos dé problemas esta situación. Pero sí, una disculpa para todos ustedes. Así es que continuemos con este hostil, donde pues les vuelvo a comentar, la verdad es que tuve un par de semanas de bajón emocional bastante, bastante profundo, ¿no? Uno que es darks, gótico darks, de repente se pone darks. Seguramente a todos les pasa, ¿no? Yo igual, no sé, quizás por mi personalidad magnifico de más, ¿no? O sobrepienso de más, que luego suele suceder. Y la gran cantidad de mis problemas o de los problemas que solemos hacer este tipo de personas que pensamos o sobrepensamos de más la situación, pues vienen de esa... pues muchas veces es virtud, otros son pues este problema que nos atoramos ahí, a veces por mucho tiempo. Digo, ojalá para los que estén pasando como... pues no la estén pasando de... tan bien en estos momentos. Aliviánense, relájense. Va a pasar, todo pasa. Todo tiene que pasar. Igual ocuparse, ¿no? No preocuparse, ocuparse, no sé. Me puse a escribir, que es una también de las... de las actividades que disfruto, ¿no? Igual lo que escribo... es oscurón, de repente. Pero dentro de eso existe... explorar creativo, ¿no? Que son, pues, me vuelve a transformar el estado de ánimo, ¿no? Tocar por ahí, o sea, hacer actividades que nos gusten, Eso pues cambiaría en demasía el estado de ánimo, ¿no? Por este, pues quizás de bajón emocional, ¿no? Y tratar obviamente otra vez de inflarnos para, pues para vibrar a alto, hermano, ¿no? Para vibrar a alto. Y bueno, pues la semana pasada, aparte que me enfermé, hubo cuestiones ahí económicas, ¿no? Hubo cuestiones como emocionales. La lluvia, digo, para estos que hacen equipos o teams de calor, teams de frío, ¿no? Teams, a mí me gusta la lluvia. Pues también la lluvia, la verdad es que para muchos de nosotros nos pone un poco melancólicos, ¿no? La verdad. La lluvia causa ese efecto para muchas personas, por lo menos para mí, nostálgicos, melancólicos, ¿no? Que la disfrutamos bastante, ¿no? A veces es pues benéfica, ¿no? Todo se pone, empieza a poner como verde, ¿no? El clima, ¿no? Empieza a refrescarse, ¿no? Todo el tiempo estamos llenos de calor como estuvimos hace, no sé, tal vez algunas semanas, unos meses. Y bueno, muchas de las actividades con lluvia se pueden seguir realizando. Además de que vienen como estos antojos, no sé si les pasa también a ustedes que vienen antojos de café, una conchita, mucho café con mucho pan. Si de por sí es un problema de alimentación y de obesidad, por lo menos en este servidor, pues todavía, ¿no? Llega la lluvia para decirte, mira acá, ahí está tu antojo de conchita con pan o de chocolatito o con churros y cosas como esas. Que por cierto, ¿cuándo fue? El sábado. Sí, el sábado. Para los que fueron a ver el concierto del maestro Silvio Rodríguez, aunque no les guste la trova, gran concierto, ¿no? Ahí empezó como el desenlace de estos días de bajón. Ahí fue como cuando terminó y fue el punto final, creo yo. Y ya empezó a mejorar desde este sábado. Cuando fuimos ahí a la Cineteca, fuimos a Coyoacán, ahí a un café, un chocolatillo. Estuvimos dando el rol. Entonces, pues me la pasé bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, pues obviamente tener oídos que te escuchen, que eso ha sido ya, yo creo que algo difícil para muchas de las personas, ¿no? En esta interacción de ideas, pues que presten los oídos realmente para escuchar. No solamente tengan algo que decir, porque ya en este era de la información parece ser que todos tienen algo que decir y poco se escucha, ¿no? Entonces, qué bueno que me prestaron sus oídos, qué bueno que ese bajón emocional pasó. Y bueno, estoy recargando la pila, sobre todo por esta actividad también que me gusta bastante, que es hacer radio por, pues sí, por internet, lo hemos hecho desde tiempo. Este camino es el que escogimos. Y pues ya que estamos tocando esto, viene otro bajón emocional, pero laboral, digamos, ¿no? De compañeros, donde despedimos pues esta temporada al buen Juanqui, el artefacto, que por cuestiones personales pues ya no va a poder estar con nosotros. Esperemos que en alguna ocasión pueda volver a regresar, pueda darle tiempo y espacio a la resistencia y sobre todo su programa, que era bastante bueno. Nosotros, los llamados artefans, pues estaremos esperando a ver si llega en su momento y podemos congeniar con una segunda temporada del artefacto. Entonces ahí está, un bajón también de día de lluvia. Que no es tanto, la verdad es que estamos todos contentos, estamos todos bien, ¿no? Creo yo. Y bueno, pues después de haberles contado todo esto, que también, ya lo he dicho en muchas ocasiones, estar frente al micrófono es una cuestión también terapéutica que ayuda bastante, bastante. A veces lo logramos ser cuerdos, ¿no? Sobrios, articulados. Otras veces no nos sale tanto este show de hacer radio, ¿no? Sobre todo porque somos mucho de la vieja escuela y tratamos de llevar desde cuestiones técnicas o tecnicismos y sobre todo también trabajar como la parte vocal. Entonces, desde un sick point hasta la entonación, hasta el manejo de la voz para el mensaje o el tipo de mensaje que estás dando, ¿no? Para obtener esta conexión junto con todos ustedes. Así es que, pues, si lo logramos este día, es porque estamos recargando pilas en esta actividad que disfrutamos y hemos disfrutado desde ya 11 años, próximos a los 12 años, que me preguntaba una personilla, ¿qué vamos a hacer en los 12 años? Puta, no tengo ni idea. Si ustedes tienen idea o quieren compartir alguna actividad que podamos hacer para los 12 años, esto en diciembre, pues ya lo saben, las redes sociales, @resistmx, para Twitter, Facebook, / Resistencia Radio, e Instagram, Resistencia-Radio. Así es que vamos con más canciones, que si no nos come el tiempo, y hoy es martes maldito de mamut. Esto que van a escuchar a continuación, qué gran rola, que pues va confirmando, ¿no?, que tenemos un playlist pues acorde también, ¿no?, y que lo vamos a cerrar de la mejor manera con esta del señor Jamiroquai, que se llama 7 Days in Sunny June, sonando Resistencia Radio. Ya venimos porque viene mucho punk y mucho ruido en los parlantes de todos ustedes aquí en la Resistencia. El señor Jason Luis Chetnak, mejor conocido como JK, y obviamente compañía Jamiroquai, con esta llamada 7 Days in Sunny June, del disco Dynamite del 2005. Gran canción que nos pone de buenas, que nos despierta o nos despabila por lo menos en ese andar del trabajo. Y ahora, estos son los Human Tetris con Long Flight. Y ya vamos cambiando el mood, vamos cambiando el volumen en esta tarde de martes del Hostil de Resistencia Radio. No se vayan, regresamos. Se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el Hostil. We'll be right back. considerados una banda precursora del punk. Ahí están The Stranglers, banda británica formada en el 74 y que obviamente ha experimentado por varios estilos de música, pero esta nos llamó la atención ponérselas, traérselas aquí a este playlist. Se llama Sometimes, del disco Ratus Novergicus de 1977. Ahí están The Stranglers sonando en Resistencia Radio en este martes. Martes que ya hizo de las suyas, porque sí, tenemos un problema con la la plataforma con la cual pues vamos haciendo nuestros playlists, vamos subiendo nuestras canciones del día, las que llevamos sumadas, que ya son más de 500 canciones, casi 600 canciones que hemos puesto a lo largo de la hostilidad, desde que empezamos a hacer el playlist oficial de Spotify, hashtag hostil, playlist hashtag hostil, ahí lo pueden encontrar. Casi 700 rolas han pasado en la rotación, por lo menos de este programa. Y pues sí, sí hay problemas con él porque no ha procesado el pago que ya se hizo de pues la mensualidad, ¿no? Para tener premium, que no haya cortes y demás. Entonces, para disponer del catálogo sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna intervención de patrocinadores y de anuncios y demás. Entonces, vamos a tener que lidiar con eso, por lo menos ya saben las primeras. Creo que son dos o tres canciones. Y después ya pondremos eso. Por eso hubo un pequeño silencio, así es que una disculpa para todos. Pero ya está. Acabamos de pasar nuestra primera media hora. Y pues vámonos a lo que nos concierne, que es ponerles más música. Esto es un doblete. Un doblete, caballeros, señoritas, señores, jóvenes y jovenazas. Esto son The Understones y suena más o menos aquí en el hostil de Resistencia con esta llamada My Perfect Cousin. Ahí sigue. ¿Ahí escuchan el avión? No sé. A ver si se escucha, porque aún tenemos la puerta abierta. De hecho, yo lo escucho mucho más cercano. Pero esto es parte de la de lo rasposo, de lo sucio que luego suele ser el punk y también la resistencia, ¿no? Valerse con sus propios medios, hazlo tú mismo, era la ideología y sigue, creo yo. Ya transformada en quién sabe qué cosa, pero ahí seguimos. The Understones, My Perfect Cousin, sonando en Resistencia Radio. Súbale, súbale, que suena bastante bueno esto. Even let me explain that me and Kevin Y así sonaban los Understones con esta llamada My Perfect Cousin de 1980 del disco Hypnotize. Y esa, el doblete, también son los Understones, pero 2 años antes. Esta se llama Teenage Kicks y suena también con gran fuerza aquí en el Hostil de Resistencia. Canción. Ahí están los Understudes sonando en Resistencia Radio. Rolón enfermo, enfermoide, la neta. ¿Sí les gustó ese combo de 2 canciones? Tenía que ponérselos porque los encontré por ahí, no me acuerdo dónde. Y bueno, ya al final explicaremos por qué tiene que ver todo esto con una serie que está bastante buena y que voy a recomendar. Pero espérense, al final ya casi nos vamos. Son cuarto casi para las 8 de la noche y todavía faltan un par de rolas. Con la que venimos a continuación es una gran canción, porque el año pasado nos dejara un gran disco, una gran producción que aún hasta hoy se está, pues digamos que explotando todavía. Estamos hablando del álbum de estudio, o el cuarto álbum de la banda británica Idles, que viniera a la Ciudad de México con rotundo éxito. Y el disco Scrawler del año pasado. Disco que tiene 14 canciones, 14 tracks. Unos más cortitos que otros. Tiene un track de 30 segundos que se llama Whiz. Y Joey Talbot, Adam Devonshire, Mark Bowen, Lee Kenman y John Beavis, pues han encargado de que el punk, ¿no? El hardcore punk, el noise rock, el post-punk, el greencore para muchos también, pues siga sonando y le da esperanzas al rock and roll o a la música que, bueno, para muchos de nosotros nos hace vibrar. Había un, digo, puse por ahí un tweet, si lo pueden leer ahí en mi cuenta personal, @chacoattack, que hablaba como acerca de las épocas, en esta reflexión que hacía acerca de por qué últimamente las series o las producciones han explotado o sobreexplotado épocas pasadas, ¿no? Me refiero a los 80s, los 90s, 70s. Va a salir la película de Elvis, por ejemplo, autobiográfica también, ¿no? O sea, 50s, por ahí. Y no sé si tengan que ver también, pues porque en esos tiempos no hay algo de interés real que se pueda explotar con una finalidad tan fuerte como fueron las épocas pasadas. Ya sé que me escucho como el clásico tío de que, ay, mi época fue mucho mejor, ¿no? Y ya se acercan millennials y dicen, esperen, un anciano está hablando, hay que escucharlo. ¿No? Así. De hecho, no estaría mal, productor, que estuviera por ahí mi... Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Algo así. Espérate, te vas a enfriar, ruco. Calmantes, monts, alicantes, fin de Dios, te tuvo, canal. Entonces, pues no sé si tenga, digo, esa reflexión que tuve o pequeño encuentro, ¿no? Con estas... con esa explotación de las épocas, ¿no? Pasa en Stranger Things, pasó. Ahorita estoy viendo la segunda temporada, me estoy aventando el primer capítulo, pero ahí inmediatamente te das cuenta de Muñeca Rusa. Entonces, pues pongan un poquito de atención y verán que hay mucho, ¿no? De hecho, hasta la película, no sé si la película que vi el sábado tenga también que ver con esta temporalidad, ¿no? De situaciones. No lo sé. Pero bueno, ahí lo dejo. Regresándonos un poquito al disco Crawler, lanzado el 12 de noviembre del año pasado. Los Idles confirman por qué son la banda promesa que... No sé si sea la encargada de rescatar, ¿no? El rock and roll. Yo creo que el rock and roll tiene que rescatarse a sí mismo. Pero suenan muy bien y están muy bien como esta oleada y esta camada que quiere continuar y quiere que continúe ese tipo de música y ese tipo de expresiones musicales, ¿no? Y tal es el caso de esta que les voy a poner, que suena bastante, bastante violenta, bastante ruda, bastante buena para esta tarde lluviosa de martes, cuando son casi 10 para las 8. Vámonos con Idles y esta poderosísima, poderosísima llamada Meats, sonando en Resistencia Radio, en ese hostil nubladón, solamente nubladón. Ya casi nos vamos, no se vayan. Escuchen nomás. ¡Au! Regresamos, no se vayan. Jesus loves a choir. Call off the town choir. Climb that razor wire and meditate. Crescent bruise, shine your nation's shoes, tie your owner's noose and medicate. Y ahí está la despabiladora intromisión de Idols con Mets sonando en Resistencia Radio. En la antesala de lo que es prácticamente nuestra despedida, pero no sin antes, como habíamos prometido, el porqué de tanto punk, o por qué estas bandas de post-punk, o por qué preparar el terreno, ¿no? Y es que si no han visto la miniserie de FX Pistol, así con ese acento inglés, Pistol, tienen que verla. Yo casi siempre a las series autobiográficas y cosas así, me subo inmediatamente a ese tren, ¿eh? No sé por qué. Me llama mucho, mucho la atención. Y bueno, pues esta serie fue, o es, una premiere de FX para Hulu, estrenada el 31 de mayo del 2022, creada por Craig Pierce, escrita por Craig Pierce, basada en el libro Lonely Boy de Tales from a Sex Pistols de Stevie Jones. Y ya con eso saben de qué se trata, ¿no? Una referencia, un guiño en la visión del gran Danny Boyle. Sí, estamos hablando de ese gran director, Danny Boyle, que hiciera Trainspotting, Trainspotting 2, Slumdog Millionaire, Steve Jobs, Yesterday, etcétera y etcétera. Ese gran director, nada más y nada menos, dirige que Pistols. Pistols. Esta serie biográfica de drama de los Sex Pistols. Gran. Si de por sí ya soy fan, con esta terminó atrayéndome más, ¿no? Con menciones honoríficas como por ejemplo con esta señorita Sydney Chandler. Guapísima, guapísima. Y también, digo, van a ver ahí guiños o algunas apariciones de Maisie Williams. Sí, esa pequeña niña de Games of Thrones, que en esta serie tienen que verla, ya no es tan niña. Y se van a dar cuenta porque no les voy a spoilerear mucho, pero tienen que verla. 6 capítulos de una hora cada uno, donde exploran la vida de los Sex Pistols, sus integrantes, sus inicios, su formación, su desintegración, la muerte de Sid Vicious, y todo en 6 capítulos en la visión de Danny Boyle en la serie de FX. Y ni siquiera está pagado esto, es una mención, pero porque tienen, creo que les va a agradar si son amantes de la música en general, ¿no? Pistol. Ahí está. Búsquela. Está, si tienen FX o Hulu, la puede ver directamente. Y si no, ya saben, siempre hay piratería por ahí para poder verla. Así es que, pues no esperen más. Pistol, del director Danny Boyle. Gran, gran serie. Y era justo y necesario despedirnos con algo de los Sex Pistols. No sin antes agradecerle a todos y cada uno de ustedes haber escuchado este programa. De verdad, muchas, muchas gracias por seguir en la resistencia. Aunque locutores, voces, personajes, personas vayan y vengan. Muchos se convierten, muchos se quedan, se convierten en nuestros amigos, en amigos de la estación. Otros van y vienen, dejan, aportan, se llevan algo. Y bueno, pues esa es la manera en la que compartimos este espacio que se ha vuelto para todos llamado Resistencia Radio. Así es que, pues de nueva cuenta, a Juanqui lo vamos a extrañar. En algún momento quizás volvamos a coincidir, pero mientras tanto, quédense en la programación de Resistencia, que todavía es amplia, y seguimos como pues en la constante, ¿no?, de la búsqueda de voces en Resistencia, que es nuestra convocatoria pues constante para encontrar esas nuevas voces, esas nuevas ideas y esos nuevos personajes que harán programa fuera de lo convencional y con total libertad aquí en la Resistencia. Así es que después de este gran mensaje, los dejo. Yo fui Chaco, recuerden seguirme en @ChacoAttack en Twitter, por ahí nos despachamos. Y también darle like, dedito arriba, darle follow, darle todo lo que se pueda a nuestras redes sociales. Compártanlas, que también es importante que otras personas sepan que existimos. @ResistMX para Twitter, Facebook / Resistencia Radio y Resistencia-Radio para Instagram. Ahí está. Así es que muchachos, muchachas, muchaches, pórtense mal, cuídense bien, que les sea leve. Cuidado con las lluvias, no se mojen mucho, no se vayan a enfermar. Es de la verga enfermarse, pero horrible. Y pues que les sea leve a todos y cada uno de ustedes. Yo fui Chaco y recuerden, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Como decía Malcolm McLaren y los Sex Pistols. Chao.